entregues a él. Dile en quién piensas, no le mientas. Dile a quien deseas, pero dile la verdad. No te entregues a él. Dile en realidad por quién suspiras. Aunque te aseguro que hasta él ya lo imagina, porque conoce toda nuestra trayectoria, lo que pasamos tú y yo. No se da a la vuelta de la esquina. Cuando te entregues a él, vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo. Porque conmigo te sentías en el cielo cuando hacíamos el amor. Cuando te entregues a él, probablemente sin quererlo hasta menciones mi nombre. Si eso pasa, tú tranquila, pídele que te perdone. Aunque no en sus brazos, me vas a recordar, chiquitito.